Damos la bienvenida a Nicolás Carrillo, que es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aquí en Tandil y también es el referente del movimiento Evita. Buen día, Nico, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Nico, muy bien. Muy bien, Nicolás. Nico, mira, una cuestión que hoy estuvimos hablando, justamente fue uno de los títulos que hablaba sobre la economía popular y algunos números que se daban, en donde, a nivel país, ¿no?, que la mayoría son mujeres jóvenes y con estudios incompletos. ¿Esto mismo se da acá en Tandil, estos mismos números? Exactamente, sí. Es un tema que venimos un poco señalando hace algunos años, un poco a través de algunas estadísticas y trabajos propios que hemos desarrollado y otro a partir de lo que nos muestra la realidad cada día. Exactamente la dificultad, digamos, por un lado, en las encuestas que ha desarrollado la provincia en Tandil, dan cuenta de esto, que la mayor desocupación, que incluso pasa el 20%, o sea, en mujeres jóvenes y en jóvenes, en varones jóvenes y en mujeres, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, quienes más se inscribieron en estos registros claramente fueron las mujeres y los jóvenes. En Tandil ya van inscritos en el RENATEP 3.583 personas, digamos. Estimamos que esto es casi el 50% de los inscritos, que se va a pasar las 7.000 personas. Bueno, y lo que vemos en los barrios es esto, digamos, en encuestas también en los polígonos de RENAVAP, de que son familias, está mal llamado, pero monoparentales, donde mayormente las mujeres asumen la responsabilidad del cuidado de sus niños, de sus hijos. Y eso claramente genera muchas dificultades en la inserción laboral y en el progreso económico. Y también el dato que nos daban es que tienen estudios incompletos. ¿También se da esto mismo aquí en Tandil? ¿Hablamos de estudios primarios o estudios secundarios? Nosotros vemos lo mismo. ¿En qué sentido? Cuando, digamos, hoy estamos atravesando una situación económica muy grave y de grandes dificultades, donde el aumento de la canasta básica ha expulsado a mucha población a la pobreza, pero también, digamos, hay una pobreza circunstancial por ingresos y hay una pobreza que es estructural, que es más compleja, que es más profunda y que está atravesada por muchas situaciones. Y donde más vemos esa pobreza que es estructural es en este sector, mujeres, jóvenes, que cuidan solos a sus hijos sin aporte de quienes son los padres, digamos, y que se cruza la vivienda precaria, el barrio humilde, la no terminalidad educativa, la dificultad para ingresar a un trabajo formal, las dificultades alimentarias, y claramente también tiene también mucha esa particularidad en lo que es el cordón más humilde de la ciudad. Nico, ahora hablando específicamente de lo que es el movimiento Evita, vos tenés conocimiento también del resto de los movimientos, pero en lo que es el movimiento Evita, yo he ido varias veces a hacer notas, a poder conocer cuál es la actividad que llevan adelante. Bueno, lo último fue la semana pasada, la puesta en marcha de lo que es esa huerta, ¿no? Una huerta importante. He conversado muchas veces con Susana, que es la coordinadora de las huertas, y veo mucho trabajo allí. Y cada vez que he realizado alguna nota, lo que puntualizan justamente esta gente que está trabajando es que ellos cobran planes, pero trabajan, y que con el plus justamente pueden llegar a completar algo más. ¿Es lo que se da más o menos en todos los movimientos? Mira, yo, bueno, me voy a hablar en principio por el nuestro. Sí. Nuestro desafío en esta etapa, bueno, nuestro referente máximo es Emilio Pérsico, y se lo has dicho más de una vez al presidente, y eso tiene que ver con nuestra participación en el gobierno, de que, digamos, no queremos que nuestro paso sea de gusto, sino justamente para generar trabajo en quienes más lo necesitan. Ese es nuestro objetivo primordial, y que esos espacios cooperativos de empleo, de autogestión, tienen que ser espacios sólidos que produzcan bienes y servicios de calidad, de cantidad, y que se puedan sostener en el tiempo, ¿no? No intentamos desarrollar, digamos, unidades productivas meramente de subsistencia, sino que lleguen para quedarse y que puedan ir creciendo en el tiempo y que sean una alternativa económica. Lo que hablábamos recién del registro del RENATEP, sí, es simplemente nada más y nada menos que un reconocimiento de una situación que, nos guste o no nos guste, existe en Argentina, y que el IFE lo demostró. Digamos, en Tandil 17.000 personas no tienen empleo, como decías vos, mayormente jóvenes y mujeres son quienes más dificultades tienen. Y que el mundo y que la Argentina está atravesando una nueva configuración de lo que es el trabajo, de lo que es el empleo, y que hay una parte visible, una punta del iceberg, que es la que vos señalás, que es la que conocemos acá en Daniel, la cooperativa que limpia el arroz, o la cooperativa de los cartoneros, la cooperativa textil, las fábricas recuperadas, las huertas, que eso es como una economía popular más comunitaria, más organizada, que empezó a subir algunos escalones y tiene fiscalidad, digamos, son quienes trabajan, tienen monotributo, mayormente tienen cooperativas, digamos, con las que hacen sus aportes fiscales, con las que pueden facturar, que pueden comprar y vender, pero también hay miles de personas que desempeñan esta tarea de manera individual o de manera familiar y son las más invisibles mayormente a las políticas de Estado. Y este reconocimiento, este RENATEP, este registro tiene que ver con empezar a visibilizar esa situación. Por esto que es importante que te quiero decir, que di toda esta vuelta, es que la política social ya no puede ser meramente asistencial, meramente de subsidio, meramente de planes sociales, sino que hay que ir transformándola en espacios de trabajo y de producción. Y esto que vos, digamos, llamamos planes mayormente, y nosotros lo llamamos que es un salario social complementario, como fue el ATP, digamos, cuando las empresas tuvieron que cerrar, el Estado pagó un ATP, que era un salario complementario, como las empresas no podían pagar los sueldos, los pagó el Estado. En este caso, las cooperativas pasa lo mismo, como son unidades productivas que se desarrollaron sin capital, ¿no? Sin capital previo, se desarrollaron en base al esfuerzo del trabajo, tiene que haber un tiempo que sean acompañadas para complementar el ingreso, el salario que tienen esas unidades productivas, esas cooperativas. Y un poco volviendo a la pregunta, nuestro objetivo número uno en esta etapa es eso, es generar unidades productivas, cooperativas, espacios de trabajo, de producción, de bienes y servicios que la comunidad hoy necesita, alimentos sanos necesita, hay una oportunidad, la gente de Tandil aprecia mucho esos productos, entonces desarrollamos esa idea, productos textiles, después la contracara también. Hoy en muchos barrios mucha gente trabaja ayudando a otra a partir de comedores, de acompañamientos a víctimas de violencia de género, lo que es el trabajo más sociocomunitario. Y bueno, atrás de todas esas ideas estamos, cuesta, no es fácil, pero tiene que ser el objetivo para empezar un poco, como dijo el presidente de Estados Unidos, a generar una economía desde abajo hacia arriba. Nico, bueno, acá Isabel hablaba de lo que tiene que ver con la huerta esa que pusieron en funcionamiento. Días antes era la cooperativa Lo de Juana, también. La de comestibles. Sí. Digamos, ¿cuántas unidades productivas cuentan ustedes? ¿Con cuántas? ¿Y a cuánta gente involucra? Bueno, un poco un poco cronológicamente. El primer acercamiento así a un proceso cooperativo fue con la quiebra de Ronicevi, que ayudamos un poco en la recuperación de la fábrica. Después vino una cooperativa que hoy continúa y por suerte firmó la continuidad del convenio, que es importante eso, que la limpieza del arroyo Languesú y la limpieza del arroyo Ramalache, ahí trabajan 30 personas. Después Copeva, que es una cooperativa también muy importante porque son muy difíciles las cooperativas textiles por la competencia que hay, por las grandes empresas que hay en la zona de capital centralmente, pero que funciona muy bien, que se ha cualificado mucho, que trabajan 10 mujeres y es muy competitiva en la zona de Tandil, la cooperativa Les Copeva. Hemos avanzado también en generar una carpintería y herrería que se llama Timbó, que bueno, por mucho tiempo le ha provisto al Consejo Escolar de mesas y sillas para los colegios, ahora están haciendo una línea de muebles de jardín más apuntado a ese Tandil que tanto nos interesa, digamos, que le interesa estos productos. La cooperativa Lo de Juana también surgió en el barrio Movediza, que está ubicada en el Club Movediza justamente, y es esto también, generar una rotisería comunitaria, alimentos congelados. Estamos siempre tratando de pensar en cuáles son los productos más demandados y apuntar al sector. Costó, como todo, varios años desarrollar todo esto, pero bueno, estamos avanzando en este sentido. Lo de las huertas fue en principio una opción, por esto que decía al principio, cuando se genera trabajo desde el barrio, se genera sin capital previo. Entonces, bueno, la huerta era como la posibilidad de empezar a hacer un trabajo sin tener que invertir, porque justamente dinero no teníamos. Y bueno, eso se fue consolidando, se fue ampliando, pudimos recibir algún financiamiento a principio de año del Ministerio de Agricultura, y eso permitió ampliar la superficie de siembra. Bueno, en una o dos semanas vamos a inaugurar una unidad productiva agroecológica en La Porteña, que tiene 2 hectáreas, que trabajan 6 jóvenes, que va a ser muy importante también porque hay muchos jóvenes involucrándose en esto de la agricultura urbana, de la agroecología, y está muy valorizado. Y bueno, ahora, gracias a Dios, también hemos trabajado mucho y se nos da esta posibilidad de empezar con obras en lo que es RENAVAP, el Registro de Barrios Populares, que también van a trabajar aproximadamente 40 personas en lo que es infraestructura barrial, realización de veredas, un centro comunitario, conexiones de agua, y nos parece que, bueno, que este es un poco el camino, más allá de que obviamente la agenda hoy está atravesada naturalmente y claramente, y acompañamos esa agenda de los gobiernos nacionales y locales, resolver el tema de la pandemia, de los contagios, del tema de salud, nosotros no abandonamos la otra pata que tiene que ser, que tiene que ver con esto, con seguir moviendo la rueda económica. Uh-huh. Nico, cuando hablamos de esta asignación, lo que comúnmente se llama planes, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Bueno, eso es importante también porque para ponerlo en esta discusión, digamos, ¿qué es esto? Hay una nueva configuración del trabajo en Argentina, en la ciudad de Tandil, mucha gente que vive en los márgenes de ese empleo formal. Uh-huh. Yo dije un número, 17.000 en el IFE. Muchas veces hay confusiones también porque no se le termina esa nueva configuración de ponerle una denominación. Hay quienes llaman trabajo informal. En realidad el trabajo informal se llama cuando vos tenés un empleador, una Exacto. contraparte y no estás registrado. Claro. O se le llama trabajo en negro, eso. Muchas veces tampoco son desocupados. Desocupados es cuando estás buscando un empleo y no lo conseguís, sino que es esto, quienes desarrollaron un empleo, un trabajo por su cuenta, digamos, ¿no? Uh-huh. Ese es un universo muy grande, eso estimamos que en Tandil son más de 7.000 personas. Primero, lo que hay que decir con respecto a esto, digamos, que en Argentina hay 900.000 personas que perciben esto que se llaman programas sociales, que nosotros llamamos que es un salario complementario, porque es gente que mayormente está trabajando de algo y como tiene muchas asimetrías, necesita un refuerzo a su autoempleo, digamos, ¿no? Trabajando Tandil, de algo, pero no en blanco, por supuesto. Claro, sí, Exacto. están trabajando por cuenta propia, Exacto. digamos, ¿no? Vuelvo a repetir este concepto, digamos. Mayormente el empleo se desarrolla a partir de una inversión de capital, un empresario invierte y genera empleo. Uh-huh. Esto es gente que se desarrolla su empleo, su propio empleo, su trabajo sin capital previo. Que genera su salario a partir de su esfuerzo personal, sin, uh-huh. sin capital, ¿no? De estas 9 millones de argentinos que argentinas que se inscribieron en el IFE, o sea, que están fuera del sistema salario tradicional y formal, bueno, el 10% cobra un programa social este salario complementario. Uh-huh. Y en Tandil la ecuación es aproximadamente la misma, de este universo de 7.000 personas que nosotros calculamos, que ya están inscritas 3.500, reciben 950 personas este plus salarial, ¿sí? Uh-huh. Solamente una pequeña porción de quienes está desarrollando esta forma de empleo recibe este aporte de salario social complementario, y que es una discusión que va tomando cada vez más relevancia, y lo podemos ver en un dato de los últimos días, digamos. Este salario social complementario está atado al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Cuando aumenta el salario mínimo vital y móvil, este programa social siempre está arrastrado hacia 50%, digamos, percibe un 50% de lo que es el salario mínimo vital y móvil. Que estaría entonces rondando los... Hoy está en 10.400 pesos, uh-huh. digamos que es la mitad del salario mínimo claro. vital y móvil, pero a medida que vaya avanzando... Va cambiando esa cifra, claro. Lo que quiero decir es esto, la revalorización de un sector del trabajo, que son quienes están en la economía popular, que como dice hay una parte visible, que son las cooperativas, y mucha parte invisible, que son los que trabajan por su cuenta. Pero hoy cuando se discute el salario mínimo vital y móvil, la UTEP, que es la organización que bueno el otro día percibió el Ministerio de Trabajo de Nación, la personería gremial, está en esa discusión, digamos, uh-huh. porque es quien representa este nuevo universo de trabajadores. Uh-huh. Uh-huh. Nico, mañana viene un director nacional acá a hacer una recorrida. Sí, exactamente. Es Álvaro Jambi, es director nacional de esto que es el registro de barrios populares. Recordemos algo: el RENAVAP, que es un registro que identificó barrios que mayormente tienen irregularidad en la tenencia, que no tienen seguridad en la tenencia, que no se tiene escritura y donde no hay servicios básicos. Servicios básicos como luz, agua, cloacas, sí. etcétera, es una ley del gobierno de Macri, digamos, donde se detectaron 4.500 barrios en Argentina en estas condiciones, donde viven aproximadamente 4 millones de personas, digamos, en barrios precarios, barrios populares, barrios de emergencia, y esa ley contemplaba esto, resolver la situación de la tenencia de estos pobladores y por otro lado la urbanización de estos barrios, ponerlos en un pie de igualdad con los demás. A partir del gobierno de Alberto Fernández, esa ley empezó a tener financiamiento, se prevía un fideicomiso para que se financie, bueno, con al menos con dos medidas, una lo que es el dólar país, que se conoce como dólar solidario, y otra medida que fue el aporte de las grandes fortunas. Ya el año pasado empezó a tener un financiamiento importante. Me consultaron dónde nos parecía que podíamos empezar con las obras en Tandil. Bueno, planteé el barrio de Los Charitos, dentro de lo que es Villa Laza, digamos, entre la avenida Cabildo, de Gualcalde, Aguilera y... se me está acabando una calle ahora, digamos, pero es un polígono de 6 manzanas. La idea ahí es donde vamos a desarrollar estas obras, y bueno, ya ayer tuvo la firma de la Secretaría de Estado, de Fernanda Miño, así que bueno, en pocos días, semanas, estaríamos comenzando con la obra. Bueno, y el director un poco viene a recorrer el barrio, a conocer a los vecinos y ver qué otras dificultades hay, qué otras consultas, qué otros planteos, qué otras necesidades hay, también para empezar a resolverlas. Claro. Nico, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego.